arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras en el penúltimo programa de la temporada, que encima lo estamos haciendo desde los estudios de la Arácnida Masaspi Ratia, aquí en Bilbao. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, sí, hacía tiempo que no nos pasaba el poder coincidir. Desgraciadamente, yo tengo una serie de problemas físicos que van a hacer que hable muy poquito. Así que le vais a escuchar mucho a Sier y a mí apuntar de vez en cuando cosas. Este programa en vez de ir dando filo se llama A Ciegas. Pues casi a ciegas y a voces y a dolores y a de todo. Y a tantas y locas. Años de 97 y Ratia. Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. No sé si decir, Asier, no sé si decir, hilando fino. Pues, no, muy bueno, fino no es. Pero bueno, vamos a hilar con los recuerdos y con los descubrimientos que el bueno de Wes Anderson nos ha proporcionado a lo largo de los descubrimientos musicales a través de sus películas. Tenemos que decir que yo, a mí me encantan las pelis de Wes Anderson, pero Asier es súper fan. O sea, esto es como... ¿Fan y superfan? Pues eso. Yo soy superfan de Wes Anderson. A mí me gustan. Sé que Wes Anderson se le puede tildar de superficial, digamos, porque sus películas son todo forma y poco contenido. Vale. Que no pasa el Ted de Bechdel, es verdad. Creo que no recuerdo a dos personajes interpretados por mujeres que tengan una conversación interesante entre ellas de ninguna de sus películas. Seguiremos intentándolo. Pero aún así, y todo, a mí Wes Anderson me mola. La crítica, la última peli que no he visto, la de Asteroid City, que tú sí has visto, la ha criticado mucho Boyero. Pero precisamente ya, como lo que suelo ver, claro, a Boyero, a lo mejor es que es una buena película. Claro. Porque dice que parece un bodrio, aburrido, vacío de contenido, bueno, todo eso que dice Boyero. A mí Boyero me parece un vago, principalmente. Bueno, yo coincido con él en lo de Almodóvar, en líneas generales. Tengo ese mismo problema. Pero todo lo demás, no sé, a mí una persona... Boyero, nos estamos metiendo contigo. A mí un... Tú que nos escuchas. Un crítico que descalifica una película porque no le gusta el género, se tiene que dedicar a otra cosa. Porque si no te gusta el género, vale, di, no me gusta el género. Pero luego entra a mirar la peli, a ver cómo, a ver si tiene contenido, si no, si es interesante, etc. Yo digo que es vago, etcétera, porque cada vez lo poco que le escucho, que ya no le escucho, es que no da ninguna razón interesante. Es como, es que me ha aburrido. ¿Me puedes explicar un poquito por qué? O sea, es que me cae mal. Vale. O sea, Boyero. Yo creo que es doblemente vago. Es vago en sus explicaciones porque es... Boyero. Estamos en contra. Y le gusta a Sabina. Bueno, a mí, dicho esto, me gustaría... ser crítico de cine. No. Conocerlo. Sí, me gustaría hacer la entrevista alguna vez, pero bueno, va a ser difícil. Bueno, vamos a empezar. Iba a ser, bueno, en plan, yo creo que iba a ser una decepción. Pero bueno, Lo podemos intentar. En todo caso, estamos hablando sobre uno de los de las bandas sonoras de Wes Anderson. Vamos a trufar este descubrimiento de canciones con las bandas sonoras de Wes Anderson. El primer compositor de las bandas sonoras de Wes Anderson era ni más ni menos que Mark Mothersbaugh. Es verdad. De los Devo, de toda la vida, que le hizo todas las pelis hasta los Tenenbaums o una cosa así, o Sisu, en realidad. Pero bueno, mi primer gran descubrimiento de una canción que no conocía y de un artista que no conocía en una película de Wes Anderson se produjo en el año 2001 y se llamaba The Tenenbaums, que no se llama The Tenenbaums, no es no sé qué, The Tenenbaums, de los extraordinarios Tenenbaums. No es la familia Tenenbaum, no sé qué. Bueno, algo así. Sí. Bueno, pero da igual, bueno, todos sabemos cuál es. Bueno, película sobre la saga de genios y genias. A mí me gustaba ver a Ben Stiller con esa cinta en el pelo. Y con el pelo así como afro. Esa peli me gustó mucho, ¿ves? Por ejemplo. Tú descubriste a Elliot Smith, casi, realmente. Descubrí a Elliot Smith. Es verdad que tampoco lo seguí descubriendo porque es la canción que más me gusta de él, yo creo. El cantautor americano. De Nebraska, ni más ni menos. De Nebraska, nebrasquiano. Uh-huh. Pero en el año 1995 ya sacó su segundo disco, homónimo, Elliot Smith, y que contiene una canción que sirve como la banda sonora, digamos, del intento de suicidio en la película. Cosa que, por cierto, no le gustó nada a Elliot Smith en persona. Nos quedamos con Needle in the Hay. Yeah. Voy de ahí, saltamos hasta The Life Aquatic. With Steve Zissou, que es una especie de remedo de la vida de Jacques Cousteau. Uh-huh. Y la relación con su hijo. Zissou, que lo interpretaba Bill Murray, uno de los actores fetiche de Wes Anderson. Wes Anderson, que se distingue, entre otras cosas, porque el elenco de actores y actrices que participa con él es espectacular y continuado. O sea, me estoy acordando ahora de la peli esa, que es como de un campamento de verano, que sale también este Bill Murray. Sí, Bill Murray y Edward Norton. Esa película es de Wes Anderson. Sale Bruce Willis. ¿Es de Wes Anderson? Moonrise Kingdom. Sí, ¿no? Esa, Moonrise Kingdom. Sí, sí, mira, ahora llegaremos a ella. Me lo pasé muy bien con Moonrise Kingdom. Sí, son muy divertidas. Estamos hablando de The Life Aquatic y esta película, uno de los actores que aparecía era Seu Jorge, el famoso cantante y actor que se había hecho famoso en Ciudad de Dios. Sí, el peliculón aquel que te dejaba un poquito, mucho polvo, pero sí, bueno, sí, aparte de eso. Pero que visualmente era también sí, espectacular. Sí, sí, sí. Y este, bueno, de Seu Jorge, a lo largo de la película va cantando diferentes canciones con la guitarra acústica, que son versiones en portugués, en brasileño, de canciones de David Bowie. Sí, señor. Y nos vamos a quedar con mi canción favorita de David Bowie. Una muy poco famosa, no, que es Life on Mars, en concreto. Eso es. Cuando las cosas del corazón no consigue comprender y la mente no hace cuestión y ni tiene fuerzas para obedecer, cuántos sueños ya destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, senão vou querer quem sou. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh, vou querer me mudar para uma life on Bueno, y llegamos a Viaje a Darjeeling, que, si no recuerdo mal, es una película que vimos juntos en el cine. Muy posiblemente. Y no solamente No, o sea, éramos, tú y yo, más, O sea, ahí íbamos más gente. Sí, sí, sí. Más de tres. Más de tres. A partir de ahí no te sé decir quiénes estábamos. Sí, pero, sí, pero sí. Más de tres, esta película la vimos juntos. Me acuerdo que esta película me encantó a mí. Una peli protagonizada por Jason Schwartzman, uno de los colegas y fetiches de Wes Anderson, y primera aparición de Adrian Brody, que es un actorazo, la verdad. Me encanta. Una peli que venía también trufada de canciones, entre otras, de los Kinks. Dejó de esa gran banda que nos encanta, bueno, a mí me encanta. Pero bueno, nos quedamos con Power Man, de su mitiquísimo disco Lola versus Power Man and the Money Go Round del año 70, que es un temazo de rock potente que te mueres. Vamos para allá. Yeah. grandes los Kings, tío. Qué grandes los Kings, aquí metiéndose con la industria discográfica de lo que sabían bastante. Tú aquí también has metido el tema de Bombay Talkie, que es una maravilla. Pues sí, es un tema, además aquí se ha hecho un Tarantino porque es recuperar una banda sonora de otra película, en concreto de una película del bueno de James Ivory, que su pareja, el productor Ismael Merchant, era de origen indio y que produjo varias de sus primeras películas en la India, precisamente, como este Bombay Talkie, que cuenta con la banda sonora del dúo absolutamente mítico en la India, Shankar Jaikishan, que eran dos músicos que hacían bandas sonoras y pues este tema que me encanta, tan evocador. Sobre el que estamos hablando y que nos conduce en tren, que también aparece un tren en esta película, que es mi película favorita de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox. La primera película de animación de Wes Anderson. Fantastic Mr. Fox, que es una película muy bonita. Súper guay. Ahí sale el Canis Lupus. Pero no vamos a quedar con otra. Sí, tú te has ido a Let Her Dance, ¿no? De Bobby Fuller Ford, sí, porque, del 65. Porque este fue otro descubrimiento de esta maravillosa película. Por cierto, mi interpretación favorita de todas las mágicas interpretaciones de las películas de Wes Anderson es la voz de George Clooney en esta película. Y diría que también la de Meryl Streep. Let Her Dance, el tema final de festivo de la película Fantastic Mr. Fox, de The Bobby Fuller Ford. Let's dance. ¿Qué? ¿Vamos al Gran Hotel Budapest o quieres ahí? Pues si quieres hacemos un pequeño intercalado en esta música que estamos escuchando, que es The Moonrise Kingdom, precisamente, que tú nos decías antes, compuesta por Alexander Desplat, que es el músico que tomó el testigo de Mark Mothersbaugh en el, yo creo que a partir de precisamente de Fantastic Mr. Fox, que es una banda sonora también súper divertida. Pero efectivamente, llegamos a Gran Budapest Hotel, que por cierto es el único Oscar conseguido por una película de Wes Anderson. Ha tenido varias nominaciones a mejor guión, etc. Y es una película, por cierto, que dan 300.000 veces en la tele. Sí. No me digas por qué. Pero Gran Hotel Budapest, bueno, si ten, o sea, cualquiera que tenga, me da igual. O sea, un Movistar o lo que sea. O sea, en alguno de los canales, ahí está, de vez, o sea, yo todas las semanas, corriendo. Todas las semanas está el Gran Hotel Budapest. A mí me encanta. Por lo que sea. No sé. A mí me encanta. A mí me encanta Gran Budapest Hotel, en la que además aúna todo lo que he aprendido de la animación con Fantastic Mr. Fox y todas esas secuencias maravillosas de stop motion, con pues bueno, todas sus simetrías, todas sus paletas de colores, todas sus interpretaciones exageradas, toda su Tilda Swinton y su Willem Dafoe y todos esos maravillosos actores y actrices. Bueno, ¿qué ponemos de ahí? Pues aquí vamos a poner un tema de Alexander Desplat para también conocerle, que es el melancólico tema de Mr. Mustafa. Perfecto. Bueno, llegamos... La Isla de los Perros, 2018. Sí, señor. Y otro de los descubrimientos de canciones guays de los años 60, sí, que hemos tenido gracias a Wes Anderson. En este caso, además, de la banda The West Coast Pop Art Experimental Band, que es una banda de nombre largo. A lo mejor suena un poco psicodélica. Bueno, las portadas de los discos de esta gente son las típicas portadas psicodélicas, o sea... Si vosotros ponéis y buscáis The West Coast Pop Art Experimental Band y vais a imágenes, que seguro que sale alguna portada de alguno de sus discos, veréis por qué son psicodélicos. Son psicodélicos. Esta a banda, más no poder. Esta banda que funcionó entre años 66 y años 70, de la West Coast, de la costa oeste de los Estados Unidos, de California, para ser más exactos. y que incluyen en la película Isle of Dogs, Isla de Perros, I Won't Hurt You, esta canción que viene propulsada por el latido de un corazón. Side with no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Y vamos a llegar a Asteroid City, la última película que ha hecho, la que tú acabas de ver, la que yo aún no he visto. La han puesto fatal. Y esa de la que hablábamos, que antes Boyero la había puesto como súper aburrida. Pues es, a mí me pareció muy divertida. Pero como no la he visto... No es su mejor película, pues posiblemente le falte un poco de ritmillo, pero a mí me encanta todas esas imágenes y esas cosas. Y esa y además tiene un punto de crítica a todo el sueño americano y todo eso que a mí me mola. Que esto es así, o sea, mira, ¿te gusta Wes Anderson? Y es normal. Es como cuando Marillion saca un disco que no es tan bueno como otros, pero es Marillion. Pues esto es lo mismo. Wes Anderson puede sacar una peli que igual no te parece su mejor peli, pero tiene cosas que te molan. Y tengo ganas de verla. Tanto bueno, tienes ganas de verla, ¿no? Que ya la has visto. Otra vez. Ah. La iré a ver otra vez. Seguro. Amenazo. Ya vi The Friends Dispatch, por cierto. Yo tengo que ir a verla. Que no hemos hablado de ella, pero que también es una película que me gusta. The Friends Dispatch, mira, es otra de las que no he visto, pero que la tengo en mi ordenador ahí. Muy divertida. También me han hablado muy bien de esa película, así que... Muy divertida. Y es verdad que la ves en el cine y flipas con todas las composiciones esas maravillosas, los tableaux vivants que se monta el bueno de Wes Anderson. Bueno, pues Asteroid City termina, hay también un tren en la película que viene y va, y la película acaba con una versión de una canción que ya hemos puesto alguna vez, una canción compuesta por la maravillosa guitarrista Elizabeth Cotten, una mujer afroamericana con un estilo de tocar la guitarra absolutamente alucinante, porque era zurda y tocaba la guitarra al revés, pero al revés, al revés. La cuerda más grave estaba abajo y la cuerda más aguda arriba, con lo cual hacía los graves con los dedos, o sea, la melodía la tocaba con el pulgar. No te digo más. Hace poco hemos puesto, y no de Elizabeth Cotten, pero no me acuerdo de quién, alguien que hacía esa misma cosa rara. Sí, sí, sí, creo que sí. Pues bueno, pues Elizabeth Cotten, que fue redescubierta por la familia Seeger, la familia de Pete Seeger y todos los Seeger, en sus años, cuando ella ya tenía 60 y tantos años y fue contratada como la niñera de los niños pequeños de la familia Seeger, fliparon, claro, cuando la escucharon tocar la guitarra. Y esta canción que vamos a poner, Freight Train, Tren de Mercancías, pues bueno, fue recuperó, digamos, para la música a Elizabeth Cotten y fue un éxito en Inglaterra. Un éxito un poco así, porque fue recuperada, entre comillas, por Charles McDavid y fue puesta como a su nombre, digamos, en plan, mira, ¿qué canción he compuesto más chula que ha hecho una mujer en Estados Unidos que no se está enterando? Y vamos a escuchar la versión que aparece en la película, que es precisamente esta versión, digamos, robada, y en clave skiffle. Que el skiffle era esa especie de rock acústico que tocaban los ingleses en los años 50 como una especie de versión del rock and roll y que es la música que empezaban a hacer los Quarrymen, los pre-Beatles, allá por el 57. Así que nos quedamos con la versión de Nancy Whiskey and the Chas McDavid Skiffle Group. Freight train, going so fast, freight train, going so fast. I don't know what train he's on, won't you tell me where he's gone? Don't know where he's heading for, what he's done against the law. Got no future, got no hope, just nothing but the road. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on, won't you tell me where he's gone? He lost his reason, lost his life. He killed his friend in mortal strife. He must keep moving like the rolling skies, just a waiting till he dies. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone? When he dies, just bury him, please. Way down the end of Old Chestnut Street. Poplars at his head and feet, and tell them he's gone to sleep. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone? En fin, bueno, total, os decíamos que como nos habíamos acabado aquí con Wes Anderson y como nos habían quedado colgado ese tema, hemos decidido meter ni siquiera secciones, hemos decidido meter alguna cosa que nos apetecía. Si él, por ejemplo, ha metido dos canciones de Depeche Mode que le encantan. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque sí. Eso es. ¿Cómo se nota que es bien el verano y está mal? Pues sí, quiero poner mis dos canciones favoritas de Depeche Mode, porque el otro día estaba en una reunión de trabajo y me puse a tararear, a hacer tirorito, tirorito, tirorito. Y la persona con la que estaba hablando me dijo, wow, una canción de Depeche Mode. Y tú, hola. Tú, oh. Y pensé, es que realmente son muy cracks estos de Depeche Mode. ¿Pero era una persona joven la que te lo dijo? No, no era una persona joven. Ah. Sí, pero mucho más joven. Bueno, que nosotros. Y o sea, que tú empezaste a tirar Fly on the Windscreen. y estaba tarareando un trozo, uno de los arreglos, que supongo que de Alan Wilder, de Fly on the Windscreen, una canción del disco Black Celebration. Un disco que me encanta. Y que además he descubierto que es una de las canciones favoritas de Alan Wilder. Mira tú. Y que no fue sacada como single, sino como cara B de un single, porque la canción comienza diciendo Death is Everywhere. Y a la casa de discos le pareció fatal. Fíjate, los Mute Records. O sea, que es una casa así como... que eran como, pues si soy como medio siniestrillos. Pues no, eso de que ya, muerte, no. Empezar con muerte una canción les pareció una bajona y dijeron no. No, me pega. Con Mute no estuvo también... Pues es que hay un montón de bandas así un poco también con cosas y gente... Para que veas. Es raro esto. Para que veas cómo es el capitalismo. Bueno, vamos a escucharla. Tú siempre lo defiendes, pero yo... no, el capitalismo es malísimo. Yo lo defiendo. Y sigamos. Vamos a seguir con otra, ¿no? Con Shake the Disease. Que apareció un año antes de Black Celebration, en el 85, como una de las dos canciones nuevas de la compilación Catching Up with Depeche Mode. Una canción realmente de amor. Es una canción de amor. Sí, sí. Esa sacudirse a la enfermedad en realidad habla de sacudirse los miedos que tenemos a veces para expresarnos frente a la gente a la que queremos. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Y bueno, nuestra tradicional despedida de músicas negras, que casi es lo único, ¿no? Es la única sección que hemos respetado en este programa, pero negras. Que nos parece muy bien, es que vamos bueno, a... es una despedida. Sí, es también una despedida porque es Tina Turner, que nos dejó, que bueno, vamos a ver si le preparamos algún programa el año que viene, pero sí que alguna vez hemos puesto, por supuesto, cosas de Tina Turner, sobre todo la época que estaba, que hacía Rhythm and Blues y demás, sí, también sí. Un poco de rock. Pero nos vamos a ir al 73, a la canción Not But City Limits, que, bueno, ahí estaba con Ike todavía. También. Estaba todavía con Ike. Pero esta es una canción que compuso ella. Es una compuso que compuso ella a la ciudad donde se crió. Mm. No donde nació, pero sí donde se crió. Se crió. Una ciudad. Era un pueblo de 270 habitantes, una cosa así. Para Estados Unidos es como una pedanía. O una casa. Era un pueblo fundado a comienzos del 19 por... agricultores blancos con esclavos para cultivar, con esclavos afroamericanos para cultivar algodón, y allí nació el 26 de noviembre del año, no, perdón, allí se crió la nacida el 26 de noviembre del año 39, dos días después que mi padre. Fíjate. La buena de Tina Turner. No te puedes, que es una unincorporated place, por decirlo de alguna manera, de esas que sí. Se llaman... Que es una cosa rara, ¿no? Es como... Yo por eso digo que es como una pedanía. Sí, era algo como que no... Pero es como que no figura en ningún lado. Es como que no es exactamente... No es que sea ilegal, pero como que no... Sí, que no estaba dada de alta. No es un municipio, no es un... Una cosa así. Una cosa así. Pues bueno, nos quedamos con este tema que cuenta con una leyenda en su interior, que es que hay gente que dice que la guitarra tan rockera y tan glamera que suena, la hizo ni más ni menos que Mark Bolan. Mira tú. La grabó Mark Bolan, eso dicen algunos, otros dicen que no. Pero eso no está ¿no? comprobado, digamos. O sea, no está, hay gente que dice que sí, que estaba por allí, porque además Mark Bolan en aquellos años de comienzos de los 70 andaba mucho por los Estados Unidos haciendo muchas giras y viviendo. Y había y realmente había tocado en canciones de I Can't Tina Turner, o sea que podría haber sido. Bueno, pues con este Not But City Limits os vamos a dejar. Os emplazamos a la próxima semana donde haremos nuestro último programa. Quizás hagamos como hicimos el año anterior, que acabamos con un año musical, porque yo creo que es una buena forma de recordando y tal de acabar. Y nada, saludos para la gente de Granada, Radio Almaina, 88.5, La Larogaita Masaspi Ratia aquí en Bilbao, 97.0 FM, y los que nos escucháis por todos los medios. Y gracias a Sier, porque has llevado aquí el peso del asunto que yo casi no podía hablar hoy. No se merece, Iñaki, lo has hecho muy bien. Hasta la semana que viene. Agur.